puertas dimensionales en los cerebros, de esta forma, los densificados se van uniendo y regresando de donde partieron. Lo mismo sucede con el planeta que los alberga, la generalidad de sus energías pensamientos hará que se abran y cierren las puertas dimensionales. De esta manera, el cerebro del planeta no dañará a los otros cerebros que lo ocupan. Los densificados crecieron y se desarrollaron en la forma hombre. La dimensión regular y la dimensión secundaria ya tienen los códigos de sus cristales totalmente activados y tienen la plena conciencia de su despertar y regreso. En la dimensión primaria, por el contrario, están tan bien adaptados y dormidos que piensan que esa es su única y verdadera realidad. 483 Porque ustedes apagaron la memoria cósmica de los densificados. Mientras que los mundos mentales y las dimensiones superiores se desarrollaban conforme los cánones de la creatividad, las dimensiones inferiores, al estar densificadas, se atrasaban en el proceso de avance, se encontraban muy atrás de las otras realidades. Las diferencias se agravaron cada vez más, tuvimos que apagarles a los densificados la memoria cósmica con el único propósito de aliviar la enorme diferencia que se había creado entre las realidades, y también para evitar futuros colapsos energéticos o futuras desviaciones de energías pensamientos que pudiesen dañar al todo y a nuestra propia existencia. Cuando decimos que la densidad podía afectarnos a todos nosotros es cierto, nuestra secuencia matemática es perfecta, y si nosotros hubiéramos permitido que una nueva y atrasada secuencia entrase en nuestros códigos, entonces sería como permitir la entrada de un virus en nuestra secuencia. Eso hubiera sido un caos y la muerte mental del ser uno, o sea de nosotros mismos. 484 Podríamos compararnos nosotros con los virus de una computadora. Exactamente eso es lo que ustedes serían para la mente universal, un virus que descompaginaría todo el sistema cósmico, llevándolo a la anulación de su propio ser. Por eso el despertar de los densificados deberá ser paulatino y muy lento, porque de esa forma los códigos genéticos se irán adaptando y encajando, permitiendo al densificado un despertar consciente y profundo. Debemos tomar en cuenta que el despertar activará también los elementos que permitirán evolucionar a la densidad. La forma hombre de ustedes, planeta Tierra, deberá sufrir las transmutaciones genéticas para regresar a su verdadera forma, ayapliano humano. 485 ¿Cómo es la visión de los voluntarios? Los voluntarios nunca dejaron de perder la conciencia de lo que les sucedía, siempre estuvieron y tuvieron el pleno conocimiento de su realidad. La memoria cósmica se mantuvo intacta, y a través de ella, pudieron realizar todo el trabajo que la dimensión perfecta les había encomendado. La necesidad creó la forma. Siempre hemos repetido estas palabras, porque fueron los voluntarios quienes crearon las formas, y lo hicieron de acuerdo con sus propias necesidades de existencia y vida. Fueron creadas de acuerdo con la densidad de existencia, por eso las formas se adaptaron y se plasmaron por las necesidades básicas de cada dimensión, plano y grado de existencia. Los voluntarios se han encargado de dejar constancia de la realidad superior, ellos son los realizadores del avance de la forma hombre. Sin ellos, los densificados no hubieran podido subsistir en la densidad.